pasado 4 de julio se ha realizado en la localidad de Junín de los Andes el lanzamiento del 15º Trahún Quesao Mapuche. Este evento se realiza una vez por año con el fin de fortalecer, dignificar y proyectar el trabajo del pueblo mapuche. El encuentro se extenderá durante 5 días entre el 21 y el 25 de julio, donde se realizarán diversas actividades entre las que se destacan la exposición y venta de trabajos en telares, cueros, madera, platería, cerámica y también estará la oportunidad de degustar comidas típicas. En conversación con el lonco Miguel Roberto, nos comentaba las expectativas para el gran evento. Buenos días, gracias por estar acá. La verdad es una gran expectativa porque dentro de todo, como viene pintando el clima, nosotros le estamos poniendo el pecho, digamos, para poder salir adelante una edición más de la Semana de la Artesanía Mapuche acá en Junín de los Andes. Ya más o menos casi todo previsto para, digamos, organizado para recibir a nuestros hermanos mapuche que vienen de distintas comunidades. Creo que eso es lo más importante, para que realmente una vez más se encuentren muchas comunidades que una vez al año se encuentran o por ahí por algún reclamo y etcétera están, pero creo que aquí es un motivo de 5 días para encontrarse e intercambiar de los trabajos también, lo que se hace en la artesanía, intercambiar también y encontrarse como familia, porque la raíz de nuestra está en toda la provincia, no hay límite, ¿no? Las actividades se realizarán dentro del edificio del Centro Cultural Mapuche y se estima que asistirán alrededor de 300 artesanos, tanto de Huel Mapu, Argentina, como de Gulu Mapu, Chile, para seguir levantando y fortaleciendo la cultura del pueblo originario mapuche. Reportó para Farco, FMH 91.1, la radio comunitaria de Junín de los Andes.